y pidió perdón a los familiares de las víctimas, a la vez que prometió distintas obras de resarcimiento en la comunidad. Y es que lo ocurrido en El Mozote es considerado como el mayor crimen de guerra cometido durante el conflicto armado, por el informe de la Comisión de la Verdad. Desde Radio Hiscanal El Salvador para Voces Nuestras, informó Wilfredo Hernández.